innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 12. Cuando México y el continente americano estaban entrando en plena época colonial, Galileo Galilei estaba revolucionando los círculos de intelectuales de Europa. Decididamente estaba apoyando el sistema copérnico del universo, afirmando que no era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. La Inquisición lo obligó a retractarse y se retractó. Cuenta la leyenda que, sin embargo, al levantarse de sus rodillas murmuró, «Eppur si muove», y sin embargo se mueve. Leyenda o no, Galileo fue valiente en afirmar la verdad de acuerdo a la evidencia, y el clero de su tiempo escogió afirmar una mentira a pesar de la evidencia. Nunca es aconsejable y siempre es muy peligroso ir en contra de la verdad. Por ejemplo, si alguien escoge no creer en la ley de la gravedad, ese es su privilegio. Pero en cuanto intente salirse de una azotea para pararse en el aire, no violará la ley de la gravedad. La ley de la gravedad lo quebrantará a él. ¿Cuál es la evidencia acerca de Jesús? ¿Y qué hará usted al encararse con la evidencia? ¿Jesús fue un blasfemo o fue quien dice ser? Vamos a leer el texto que en esta ocasión nos ocupa, capítulo 2, del 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, de los que habían traído al paralítico, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. «¿Por qué habla este así? ¡Blasfemias!», dice. «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados?, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ahora debemos darnos cuenta que solamente Dios puede perdonar pecados. Aquellos escribas estaban en lo cierto. Solo Dios puede perdonar pecados porque el pecado es una ofensa contra Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso quiere decir muchas cosas, pero sin entrar en todas las cosas que eso significa, también significa que nosotros somos seres morales. Es decir, Dios nos ha dotado de una conciencia y de la capacidad y discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dios nos ha dotado con una conciencia de acuerdo con su ley natural y de acuerdo con su ley revelada. Ahora bien, todo pecado es una ofensa contra el carácter, la naturaleza y la ley de Dios. Déjenme dar una ilustración al respecto. Vamos a pensar en un pecado. Pensemos en adulterio. Ahora, eso quiere decir que el pecador le es infiel a su esposa. Ahora, por otro lado, Dios es fiel. Ese es uno de sus atributos. Por lo tanto, cuando nosotros somos infieles hacia nuestras esposas, vamos en contra del carácter de Dios, que es fiel. Vamos en contra de su naturaleza misma, que es fiel. Y vamos en contra de su ley, por medio de la cual nos manda ser fieles. Tanto la ley natural que se encuentra implantada dentro de nuestras conciencias y corazones, y que seamos cristianos o no, nos dice que debemos ser fieles a nuestras esposas. Y vamos en contra de su ley revelada, es decir, la Biblia. En Éxodo 20 nos manda específicamente no cometer adulterio. Bueno, lo mismo puede decirse de cualquier pecado. Todo pecado es una ofensa contra el carácter, la naturaleza y la ley de Dios. Así que, por lo tanto, solamente Dios puede perdonar pecados. En el caso del adulterio, nuestra esposa podrá por su buen corazón perdonar nuestro adulterio, pero no el pecado. El pecado solamente lo puede perdonar Dios. Para ver esto, vayan por favor al Salmo 51, versículo 4. Ese es un salmo de confesión. Lo compuso el rey David después de que cometió su adulterio, tomando sexualmente a Betsabé y matando después al esposo de Betsabé. Había sido adúltero y había sido asesino. Y en el Salmo 51, versículo 4, fíjense cómo escribe David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Le había hecho daño a Urías, el esposo de Betsabé, le quitó la vida, y le había hecho daño a Betsabé, convirtiéndola en una adúltera. Pero David reconocía que su pecado era contra Dios, por lo tanto, solamente Dios podía perdonarlo. Así que aquellos escribas estaban en lo cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Así que se encontraban pensando con acierto al decir, este es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 7. Por lo tanto, Jesús sanó al paralítico, evidenciando que tenía autoridad para sanar. Vean los versículos 8 al 11. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Esta pregunta en realidad significa, no tenéis razón de cavilar así en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Nadie puede ver el perdón. Cualquiera puede decirle a un hombre tus pecados te son perdonados y si lo hace estará siendo blasfemo. Pero todos pueden ver una sanidad. El que tiene poder para sanar el cuerpo, tiene poder para sanar el alma. Esto significa perdón de pecados. Jesús sanó al paralítico por causa de su necesidad. Vean ustedes, en el versículo 11 le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos. Así que Jesús sanó al paralítico por causa de su necesidad, pero también Jesús sanó al paralítico por causa de nuestra necesidad. Vean el versículo 10 en su parte inicial. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquellos escribas tenían necesidad de que sus pecados fueran perdonados, por eso Cristo les dijo, pues para que sepáis. Y nosotros tenemos necesidad que nuestros pecados nos sean perdonados. Cuando examinamos el texto y nos damos cuenta del tremendo poder del Señor Jesús, nos damos cuenta que tiene autoridad para perdonar pecados. Así que, amigo, examine la evidencia y responda, ¿quién es Jesús? Cualquier categoría que usted le dé que no sea la de Dios, lo hace un blasfemo. Mire usted no puede decir que Jesucristo es un gran maestro de moral, pero que no cree que es Dios, porque un gran maestro de moral no dice las cosas que él decía, como tus pecados te son perdonados, o el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El más grande pensador cristiano de nuestros tiempos ya murió, se llama C.S. Lewis, Decía, un hombre que dijera las cosas que Jesucristo dijo, o es el mentiroso más grande que ha habido en el mundo, o es el loco más grande que ha existido, al nivel del loco que piensa que es un huevo tibio. Pero decía C.S. Lewis, si usted no está preparado para calificar a Jesucristo del loco más grande que ha existido o del mentiroso más grande que ha habido, entonces, amigo, no le queda más que una categoría a la cual asignarlo. Es el Hijo de Dios, como él mismo decía. Es Dios mismo encarnado para morir por nuestros pecados y ofrecernos la salvación, ofrecernos el perdón de pecados. Puesto que es Dios, hay que caer de rodillas delante de Él, hay que clamar su perdón. ¿Se acuerda cómo en una ocasión Pedro lo vio efectuar un gran milagro con una gran abundancia de pesca? Bueno, pues Pedro cayó delante de Él de rodillas, diciéndole, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». No nos queda otro recurso a los hombres, amigos. Cuando llegamos a la conclusión de que Jesús es Dios, debemos de caer de rodillas delante de Él y debemos de clamar por su perdón, porque también nosotros tenemos, como aquel paralítico y como aquellos escribas, necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. ¿Se fijó que el pasaje termina con una nota agridulce? Es dulce porque leemos que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, ¡nunca hemos visto tal cosa! Pero es agria porque aquellos escribas que eran buenos pensadores examinaron la evidencia pero no aceptaron la verdad. Lo vieron perdonar al paralítico y luego lo vieron levantarlo de su enfermedad. Así que tenía autoridad para perdonar. Debieron haber caído de rodillas delante de él clamando, «Señor, a mí también perdóname los pecados». Pero no lo hicieron. Escogieron la mentira. Ir en contra de la verdad es muy peligroso. Se apartaron de Jesús y lo crucificaron como un blasfemo. Eso fue hace 2000 años. Hoy en día se encuentran en el lugar de los muertos, todavía apartados de Jesús, y seguirán por toda la eternidad, lejos de Él. ¿Usted qué piensa? ¿Quién es Jesús? Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.